pressure, new modifications to the buzzing of a chainsaw. Sweeping through the daytime, working through the nighttime. Sweeping through the daytime, working through the nighttime, nighttime. Muchachos, bienvenidos sean todos a una edición más de Escala Alternativa, edición sabatina en este 8 de febrero del año 2014, segundo mes de este nuevo año. Bienvenidos sean todos, les hablo su anfitrión y amigo Sander de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Qué gusto tenerlos aquí. En este programa, durante por dos horas... ¿Qué dije? En este programa tendremos durante dos horas música, por si se nueva, música alternativa, música que, como dice el eslogan del programa, les va a dar un descanso a sus oídos. Y empezamos ya con dos temas de esta banda llamada Amplifier de Manchester, Inglaterra. Esta puede decirse banda hermana del grupo que pasamos la semana pasada, de nombre Oceanside, de la misma ciudad, del mismo país, y con una premisa distinta. Bueno, una premisa, perdón, muy similar, aunque ya luego iremos disecando las diferencias entre ambos grupos. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, dos horas de música de esta banda. A pesar de que no es muy conocida, no es muy sonada, sí hay bastante música, lo suficiente para que pasemos estas dos horas a gusto con estos muchachones. Tienen cuatro discos y tres EPs. no, cuatro discos y cuatro EPs en su haber. Así que sí, hay bastante música para pasar el día de hoy. ¿Qué más? Contacto para preguntas, para comentarios, para saludos, para pedidos. Les recuerdo, como este es un programa temático, no hay muchos pedidos. Solo hay un bloque de 3 por hora y solo un pedido por usuario. Si digamos llegan a ser las 13 horas 45 minutos y no hay pedidos, voy a cerrar los pedidos por esa hora y de nuevo se reanudan a la siguiente, por supuesto. Y como siempre, mientras más pronto pongan su pedido, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, escuchamos los 2 temas del primer álbum de esta banda, que fue lanzado por allá de 2004. Tuvimos el tema Motorhead y el tema Half-Life. Suenan hasta cierto punto parecido a la música de Oceanside. Es un rock progresivo con varios tintes de post-rock. Aunque siento que estos se van más por el lado psicodélico, por el lado del llamado space rock. Que es un, puede decirse, una derivación del rock progresivo que podemos encontrar en bandas de antaño como Pink Floyd, como un grupo llamado Gong y también en otro grupo llamado Hawkwind. Hay muchas bandas actualmente que utilizan ese recurso, el recurso del space rock, en la música actual. Más o menos. Más o menos, ¿qué será? La banda Kasabian también utiliza dejos de space rock. Los famosísimos los famosísimos Radiohead de Mars Volta. Que de hecho estaría bien tenerlos por aquí. Y para los más metaleros, también el space rock se puede escuchar bastante bien en la ópera de Arjen Anthony Lucassen, que tiene por nombre Aerion. También ahí van a escuchar ustedes mucho space rock. Pero bueno, vámonos, específicamente hablando de Amplifier, vámonos a escuchar más de sus rolas, a ver si así se entiende mejor lo que quiero explicar, y sobre todo el cómo suenan, para que vayamos hablando, diseccionando su sonido. Nos vamos a ir con 2 temas de su primer disco. Uno se llama Neon y el otro, a mí me encanta, se llama On Off. Un tema pues muy tranquilito, muy meloso, que sigue esa ya clásica línea temática de varias canciones. Empieza en tranquilito y va subiendo de intensidad hasta estallar totalmente completamente al final de la canción. Un tema muy muy bien hecho, mi canción favorita de esta banda. Ya los vamos a escuchar a continuación, estos 2 temas. 13 horas 18 minutos, llegamos temprano, cabrón, milagrosamente llegamos temprano. Entonces, ahora sí vamos a tener las 2 horas completitas. Vámonos con estos 2 temas y yo regreso. No se les olvide, estamos empezando Escala Alternativa por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio, Anime Max. Y nada más. Vámonos. We'll be right back. just floats down. But in the places where insects die, in the blinking of an eye, we'll be, you will be. Oh, empezamos después de este, de estos 10 minutos de mal viaje con Amplifier. Tuvimos Neon, el segundo sencillo del disco, el primero realmente no sé cuál es, y el tema On Off. Como les comentaba, mi canción favorita de esta banda. Genial, genial, increíble Amplifier. Bueno, esto fue en 2004, cuando la banda estaba compuesta de tres integrantes: guitarrista, vocalista, vaya, puede decirse el líder de la banda, de ascendencia israelí, Sel Balamir, junto con Matt Brobin en la batería, y Alexander Redhead, apodado Magnum, en el bajo. Este trío empezó fuerte, empezó desde 1999, de hecho. Nada más que no fue sino hasta 2004 cuando empezaron a hacer, pues ahora sí que una carrera más en forma. 2 años después de que les consiguieran un espacio como teloneros de la banda Deftones. Oye, ya. El primer sencillo de su primer disco homónimo, titulado igual que la banda, se llama The Consultancy. No lo tuvimos, pero también pues es parte de este disco. De todos modos, si encuentro el álbum entero para escuchar en internet, pues ahí se los voy a dejar en el grupo de Facebook. Les recuerdo el grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa, donde ustedes van a poder entrar y pues ver todo el contenido que su servidor está poniendo para todos ustedes. Os comentaba, empezó en la discográfica independiente Music for Nations, donde también empezaron otras bandas de más, bueno, por donde también han pasado bandas de más más renombre, de más envergadura, como Mercyful Fate, como Megadeth, como Exodus. Era como una discográfica que se encargaba de distribuir el material de estos artistas de manera, digamos, indirecta. Entonces, por medio de esta banda lanzaron su primer álbum en 2004. Fue el relanzado en 2005 con los lados B de los sencillos. Su segundo disco de este grupo no sería sino hasta 2006. Aunque entre uno y otro lanzaron un EP llamado The Astronaut Dismantles Hal. O el astronauta desmantela a Hal. Quienes sepan y quienes conozcan de cine de ciencia ficción, recordarán que HAL es el nombre de la supercomputadora asesina de la película 2001, Odisea en el Espacio. Entonces, el título es pues una mención a esta película. Entonces, como sabrán, pues el así de cargado está la atmósfera rockera espacial de esta banda. Vamos a escuchar 2 temas de este álbum de este EP de Astronaut Dismantles Hal. Vamos a tener Continuum, un tema un poquito largo de 8 casi 9 minutos de duración, entonces pues hay paciencia para todos ustedes, ¿no? Y el tema Everyday Combat. Vamos con estas 2 rolas y yo regreso para que sigamos escuchando, hablando de esta banda, de sus pues ahora sí que asociaciones, en este programa de Escala Alternativa 8 de febrero 2014. No se les olvide, esta es la segunda emisión de este pequeño, de este pequeño mini especial llamado La Nueva Oleada del Rock Progresivo. 13:35, hora del centro de México. Estamos en Radio Nivel Nexus, ya regresamos. Bueno, antes de que se me olvide, saludos enormes a Shuri Misaka, que se reporta. Un saludo, un beso y un abrazo enorme a Diana Rodea, a Ani, que también se está reportando, nos está escuchando. Un saludo a Alexis Joshua Izaguirre, que me pregunta dónde son los pedidos. Ahí, viejo, ahí donde comentaste, me puedes dejar tu pedido de la rola que quieres escuchar. En la página de Menexus, un saludo y pues ahora sí que una... Una felicitación enorme a Abigail Yuriko, que comenta que le encanta este grupo Amplifier. Qué bueno que haya gente que sí los conozca. Mientras que por Skype me saluda Tokiji, así como a todos los radioescuchas, todos los melómanos que estamos en sintonía de la número uno de todo el mundo mundial en este momento. Me pide el tema Into the Ocean de Blue October. Vamos a ver si lo conseguimos. Ay, perdón, vamos a ver si lo conseguimos ahorita. Saludos para todos ellos, saludos a todos los que están sintonizando. Y por supuesto, muchas, muchas gracias. No se les olvide, Skype Sander.nexus en Facebook. Me encuentran como Sander Nexus o en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí pueden hacer sus pedidos. Vámonos ya con estas dos rolas y regresamos.

Te sientes solo, loquito, estás pensando que te ha llegado la neurosis, estás deprimido, sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5, y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia, la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. En esas tardes de soledad, sintoniza por Radio Anime Nexus Nanatsu no Tsuki con Chuichi. Todos los miércoles y jueves a las 7 p.m. Hora México. ¡No te lo puedes perder! El horario de Shui está un poco mal en ese anuncio. Ella está disponible todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Ahí la pueden escuchar por la frecuencia de la 1. Por la frecuencia de la número 1 de la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Radio, radio, anime, anime, anime. De la 1, de repente ando balbuceando una que otra idiota. idiotez por ahí. Pedidos aquí en este rollo, en este onda, en este Vex. Tenemos tres. Tenemos el ending de Blaze Blue, Alter Memory, se llama Reincarnation Blue, de Aira Yuki. Este pedido de Alexis Joshua y Aguirre Loyola. Lo vamos a pasar a continuación. También tenemos el pedido del Tokiji, que sí pudimos encontrarlo. Blue October con Into the Ocean. Y el pedido de Shorimisaka Lesana con la con el tema de Thespian. Yo nada más he escuchado la canción de Blaze Blue. Es sorprendente cómo puede un artista, un intérprete japonés, cómo puede destazar, desencarnizar, vaya, en otras palabras, simplemente romperle la madre a la gramática del idioma inglés. Estoy buscando la letra del tema. A ver si la encuentro. Ay, nada más, sí, aquí está. Bueno, las letras estas así extrañísimas, pues las vamos a... las voy a poner por ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. No se les olvide unirse, por supuesto. Más o menos para que vean qué demonios es lo que hicieron con la introducción de este... con la introducción de esta canción. ¡Ay, Japón! ¡Japón, cómo te quiero, Japón! ¡Chinga! Por aquí me dicen en los saludos... Bueno, primero Shori Misaka no se reportó la semana pasada. Me dice, hubo un aguacero y no pudo salir de su casa, por eso no se pudo reportar. Afortunadamente, y por lo que parece ser, todo está bien allá de tu lado. Entonces, qué bueno que te encuentres bien y pues qué bueno que estés con nosotros. Muchas, muchas gracias. Diana Rodea me pregunta que si le envía saludos, que porque no los escuchó. Entonces, que los repita, pues bueno. Usted mal a mí por no escuchar esos saludos. Entonces se lo repito a esta muchachona que me está escuchando, Diana Rodea, Ani, le envío pues un saludo con un abrazo y un beso grandote. Vámonos con estas tres rolas, pedidos de la primera hora. Yo regreso, 13:56 hora de México. Pon en la oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa. Por Radio Menexus, ya regresamos. Just show me base of your mind, only you destroy why. Just show me base of your faith, make out our memories. Go for it. Reincarnation, 抗えない目黒。 I'm just your face. Why are you doubting yesterday? Are those your eyes staring straight back at me? Why see your smile everywhere? Say you'll always be mine. Say that everything is over. Tell me I'm fine. No one dies. Forgive and say you'll always be mine. Say that everything is over, tell me I'm fine. No one dies. Identify the beats. One, two. was too soft. Regresamos después de estos pedidos. Aira Yuki con Reincarnation Blue. Ya les puse por ahí un texto en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde pueden ver la joyita de Ingress. No, no es inglés, es Ingress, que se aventaron nuestros queridos japoneses con las primeras líneas de la introducción del ending de Blaze Blue. Ahí para que ustedes las chequen y me digan. Tuvimos también Blue October con Into the Ocean, un tema bastante interesante, y Alesana con The Thespian, una canción fuerte con los vocalistas cantando así. Sí, es mucho poder vocal. Como se habrán dado cuenta, pues a mí no me sale, ¿verdad? A mí no me sale esa, no me salen esas vocales, carajo, yo ni siquiera canto. Pero bueno, este pedido de Shori Misaka. Y por lo que parece indicar el dialoguito al final, parece que se trata de alguna historia o algún álbum conceptual. No sé, habrá que checarlo luego. Mientras tanto, estamos con Amplifier, seguimos. Y nos vamos ahora al segundo álbum de manera oficial, lanzado en 2006, llamado Insider. En este álbum, pues, ¿qué podemos decir de estos muchachos? Simplemente llevan la atmósfera, el feeling de tipo space rock al próximo nivel. Mucho más ambientados, con más con más efectos en guitarra, con una mayor sintetización para dar atmósfera. Y hasta cierto punto podríamos decir un poco más conciso el disco, lo cual es bueno. Ya no haya tantas ideas tan difusas. No, ya son canciones más uniformes, más directas. Vamos a escuchar dos temitas de este álbum. Uno, Oh Fortuna. Sí, así se llama. Oh Fortuna. De hecho, más o menos así canta este muchacho Bala, miren. En la parte introductoria de la canción. Después nos vamos a ir con el tema Elysian Gold. Vamos con estos dos temas. Regresamos 14 horas con 12 minutos. Saludos a todos los que están escuchando. Les recuerdo que pueden contactarse con su servidor para cualquier saludo, pedido, comentario. Si a las 2:30 ya no recibo más pedidos, se cierran. Se cierran y solo voy a pasar el de Julián David Julián David Corral Torres, que ya me pidió We're Not Alone de Cold Rain. La vamos a pasar más al rato. Skype Sander.nexus, Facebook Sander.nexus o en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Para En la Oreja, ya regresamos. We'll be right back. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos, regresamos después de estos dos temas, Of Fortuna y Elysian Gold de la banda Amplifier, parte de su disco Insider de 2006. Y bueno, estos señores han hecho, bueno, su manera de lanzar discos ha sido muy particular. Por lo regular es disco EP, disco EP, disco. Eso ha sido como que una ley que se ha cumplido desde que la banda empezó a... desde que la banda empezó a correr. Y pues no es la excepción en este... No ha sido la excepción en ningún punto. Vamos a escuchar ahora, así que por cuestiones de tiempo, nada más un tema de cada uno de sus... de cada uno de sus ejemplares. Fíjense, vamos a tener el tema Área 51. 51, pinche madre, no, Área 51, Area 51, de su álbum, de su EP Eternity de 2008. Después nos vamos a ir con Interglacial Spell, del álbum The Octopus, lanzado en 2000, oficialmente 2011. Un disco doble bastante, bastante bueno. A lo mejor algo pesado porque las canciones son muy largas y son muy... y son dos discos, vaya. Entonces no es fácil a veces. Este es procesar, digerir tanta música. Después nos vamos a ir con Fractal, el tema que le da nombre a un EP que lanzaron en 2011, justo después de The Octopus. Este EP tiene la particularidad de que puedes, ahora sí que lo encuentras en Bandcamp y puedes pagar por él lo que quieras, desde nada hasta $10, 20, $30, lo que tú creas que vale. Pues los links a donde vamos a poder, a donde tenemos estos temas, los vamos a poner a continuación en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Les recuerdo, quien quiera, pues se puede agregar, puede ingresar a ese grupo y pues ahí los vamos a estar, ahí los voy a estar recibiendo. Claro, también me pueden contactar por Skype, Sander.Nexus, o por Facebook, sin necesidad del grupo. Ahí me encuentran como Sander Nexus. Y luego después nos vamos a ir con el tema Where the River Goes, de su álbum Echo Street, lanzado a principios del año pasado, enero-febrero. De hecho, si se acuerdan, uno de sus temas lo tuvimos en nuestro ranking a los mejores 20 temas de música alternativa de 2013. El tema se llama The Wheel. Como ya lo tuvimos en el ranking, pues no quise poner ese tema, quise variarlo un poquito. Y ahora, al mismo tiempo que Echo Street, Amplifier lanzó un EP llamado Sunriders. Vamos a tener el tema que le da el nombre también a ese disco. 5 canciones seguidas, casi media hora de música. Así que preparen sus oídos y prepárense para el mal viaje. Son las 14:29, hora del centro de México. De hecho, sigan en sintonía de Radio Menexus, sigan parando la oreja. Estamos aquí en Escala Alternativa. Nos vamos con estas rolas, ya regresamos. Yeah.

as you're gonna ride upon golden wings. Are you knee deep in jeopardy and broken hearted? Unhooked from a chain gang, traveling far to sail away upon one that is severed from love. Del programa de hoy, después de estos de estos cinco temazos, casi media hora de puro mal viaje espacial con los Amplifier. Ya les dejé ahí su el link de la banda en Bandcamp, perdón. ¿Por qué me estoy trabando tanto, chingado? En el grupo Melómanos de Escala Alternativa está el link a la página de Amplifier en Bandcamp, donde podrán escuchar toda su discografía. Hay un EP en especial, el Fractal, que ustedes pueden descargar de manera total y completamente gratuita. Nada más meten su dirección de correo y ahí les van a llegar las instrucciones con las descargas. Un saludo también muy grande y un agradecimiento a Wendy López Hostos, que estuvo escuchando con nosotros a este grupo y este mal viaje así, enorme, enorme. Se viene T-Pain en Sane and Forever. Hay por ahí un pedido que no pude pasar porque ya el último no entraba. Julián David Coral Torres, te pido una disculpa. Le acabo de pasar tu pedido a T-Pain. para que lo pase en su programa que sigue después de este. De nuevo una disculpa, pero no te despegues de la sintonía de la radio. Dentro de poco viene tu pedido. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo el próximo sábado. De mañana vamos a estar en Barrio Gamer. Saludos a todos. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Este fue su amigo y anfitrión Sander. Saludos a todos. Chao, chao.